Hoy, cuando hemos leído en la lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, cuando el apóstol dice: las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor. Pues cuando he leído eso, he dicho, bueno, hablaré de otro asunto, y como siempre hay cosas que despistan y tal, pues igual no lo habrán oído muy claramente esto. Pero después he dicho, no, hablemos de este tema, ya que parece el más espinoso de todos cuantos han salido hoy en las lecturas. Las mujeres que se sometan a sus maridos, dice San Pablo. ¿Cómo hay que entender esto? Porque evidentemente yo pienso que el hombre y la mujer son totalmente iguales en todos los aspectos de dignidad, de honor, de... Por su dignidad de ser humano, nadie debería estar sometido a otro. Y menos que nadie lo negaré yo con una iglesia llena de mujeres, como tengo hoy aquí. Pero vamos, aunque solamente hubiera una o dos. Si los seres humanos son iguales, nadie tiene por qué estar sometido uno a otro. ¿Por qué dice San Pablo entonces esto? Pues le he dado muchas vueltas a este versículo, y yo pienso que lo dijo porque, de hecho, en esa época era así. Y además, en Roma, en Grecia, en Persia, entre los chinos y en todas partes. De hecho, la mujer así ha vivido. Y lo mismo que cuando habla de los siervos, les dice a los siervos que obedezcan no simplemente por temor, sino que lo hagan, digámoslo así, con amor, que hagan su trabajo con amor, no solamente por cumplir de mala manera y refunfuñando, sino que lo hagan con amor. Cuando les dice San Pablo eso a los siervos, a los esclavos, ¿significa eso que aprueba la esclavitud? No. Pero lo que viene a decir es, después que hemos dicho que todos los hombres son iguales, ya que de hecho existe esto, hacedlo de esta manera. Con lo que ha dicho aquí de la mujer, lo mismo. Ya que hemos dicho en otras partes de la Biblia que todos los hombres son iguales, todos los seres humanos son iguales, de hecho, como la mujer está sometida en esa época, pues sed sumisas, ¿no? Es decir, les viene a decir, no creéis tensión ni problemas en la familia, etc. Pero, evidentemente, después de tantos siglos de evolución, la humanidad, o por lo menos buena parte de la humanidad, va entendiendo poco a poco que la mujer es exactamente igual en dignidad al hombre. No digo absolutamente igual en todo, porque cada uno tiene unas virtudes más propias. Los hombres y las mujeres, cada uno tiene una psicología que le hace tener virtudes especiales para hacer cosas. Sin embargo, la división está hecha de manera que ambos son iguales en dignidad. Y por lo tanto, en los matrimonios todo debe hacerse de acuerdo, sin que nadie se imponga sobre nadie. También es cierto, siempre lo he dicho eso, que el que más sentido común tenga, es mejor ceder, sea el hombre o sea la mujer. Yo veo matrimonios, pues que a veces el hombre pues cede y cede y cede, porque haya paz. O a veces la mujer. Y ceden y después intentan reencauzar las cosas, después que pasa la tormenta intentan llevar el agua a su molino, y esa postura siempre es mucho más, no solo inteligente, sino más cristiana que el enfrentamiento total y absoluto. El enfrentamiento siempre es malo. Esto es como un libro sobre la guerra civil que estoy leyendo, y cuando se juntaron Hitler y Franco, pues Franco le dio todo, todo, todo sobre palabras, solo que bueno, más adelante lo firmamos dentro de unos días, y al final no le dio nada, ¿eh? Pero no se enfadó en ningún momento, ni le llevó la contraria, ni nada. Y es un modo de evitar, pues, que el otro, lo que hubiera podido pasar en ese momento, se acalorara y declarara una guerra, se enfadara, etc. Lo mejor es actuar siempre con prudencia y con seso, ¿eh? Y contenerse, y el no llegar al enfrentamiento, siempre lo mejor, siempre lo mejor, tenga quien tenga la razón. Puede haber excepciones, puede haber alguna cosa tan grave que a lo mejor uno diga, no, aquí de ningún modo puedo ceder. Pero son pocas, pocas las ocasiones en que de verdad uno tiene que imponerse, pase lo que pase, y no ceder. Son pocas. La mayor parte de las cosas son opinables. Y la mayor parte de las cosas, aunque cedamos, en realidad tampoco nos afectan directamente. Pensamos que sí, pero no. Pensamos que cada cosa es importantísima, esencial, y si no se va a hundir el mundo, pero después, si lo vemos con el tiempo, vemos que no era tan importante. Las cosas que yo creía más importantes hace 20 años, ahora ya las veo, digo, pues no era tan importante. Y en aquel momento me parecía lo máximo. Pues no. Y si esto lo llevamos al matrimonio, pues evitaremos las malas caras, las tensiones, las amarguras. Y una vez que uno esto lo practica con el matrimonio, se puede practicar con la familia. La familia es más difícil, porque ya sabéis la famosa frase, ah, la familia, es más difícil. Y después, con los amigos, con los conocidos, con todos, en el trabajo, con los compañeros, el jefe, una vez que uno aprende esta enseñanza de San Pablo, de preservar la armonía ante todo, pues se puede ya llevar a todas las cosas. Incluso los países lo podrían practicar respecto a todas las cosas del país. Y en vez de llevar siempre la semilla de la confrontación, llevar la semilla del acuerdo, de vamos a buscar cómo vivir en armonía, cómo no lesionar a nadie y que todos salgamos beneficiados. Pero desgraciadamente, lo mismo que sucede en las familias, sucede en cada nación y entre las naciones también. Tenemos que ir haciendo nuestra esta enseñanza de San Pablo, que hemos leído hoy entera en esta carta a los Efesios, de que vale la pena preservar la armonía, el orden, por encima de nuestros pensamientos que nos parecen los mejores del mundo. Insisto, hay cosas en las que no se puede ceder. Hay cosas en las que no se puede ceder, pero son pocas. Nada más, que todos nosotros busquemos, ante todo, el bien del prójimo, el que el prójimo esté bien, y eso, a la larga, si desechamos todo egoísmo, redundará en nuestro beneficio mejor que si hubiéramos sido los más perfectos egoístas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.